musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ya no publicarán las memorias de Woody Allen. El grupo editorial francés Hachette Book Group anunció que no imprimirán el libro A Propósito de Nada, la autobiografía del cineasta, luego de que habían confirmado que la obra había sido rechazada por 4 sellos y que por eso saldría en su división Grand Central el 7 de abril. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.